Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 11. Empieza la búsqueda. Yo me llamo Elma Peloso, madre del veterano de guerra caído en Malvinas, Gabino Ruiz Díaz. Elma es una de las madres más conocidas de los caídos en nuestras islas. Su amor por su hijo, pero también por todos los hijos que perdieron la vida en una guerra injusta, son para ella el orgullo y la fuerza que le dan la vida para seguir. Para mí es un orgullo mi hijo que pueda caer por la patria, porque él juró a pelear hasta morir, como él me dijo. Él me dijo así antes de irse un 10 de marzo. Él me dijo que parece que estamos queriendo pelear, los ingleses parece que están queriendo tocar con nosotros, pierdo, así me dijo. Pero él me dijo en guaraní y yo te digo en castellano. Dios nunca permita, le digo yo, esa cosa a mi hijo. No, mamá, me dice él, no importa. Si me pasa algunas cosas, si caigo en Malvinas, me dice. No llore por mí nunca, mamá, porque yo me voy con alegría. Por eso juré a mi patria, amo a mi patria y yo voy a pelear por ella, me dijo. Cuando Elma conoció a Julio Haro, nadie se imaginó que iba a ser uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro país. Aunque quizás no todos saben a qué nos referimos. Julio Haro contactó a Elma para que sea la primera de todas las madres en reconocer el cuerpo de su hijo caído, cuando todavía estaba sin nombre, en una tumba olvidada. Por Julio Haro, yo en este momento que no suelo saber la fecha, pero en este momento como llegó y habló conmigo, porque andaba con un plan de que quería que una gotita de sangre de cada madre para poder, cómo es hacer el ADN de los chicos. Y yo la senté. Después los forenses vinieron y, bueno, llevaron la Cruz Roja, llevaron la gota de sangre y con eso se hizo el trabajo para que los chicos sean reconocidos y tengan cristiana sepultura, porque ahí se pudo conocer quién es quién. Y bueno, Gabino, el primero juez, que dice que es el que se encontró. Así como yo fui la primera madre que di la gota de sangre por los chicos para hacer el ADN, ahí Gabino fue el primer soldadito que se hizo encontrar con él. Con los granitos de arena de oro que pusieron muchas buenas personas para que yo pueda viajar de esta manera, porque un helicóptero se bajó acá en mi patio, porque vivo en el campo y es grande, ¿viste? Y de ahí a Capital de Corrientes, y ahí me esperaba un avión privado, y bueno, subimos ahí, me bajé en hasta Mar del Plata. Amanecí ahí y a la tarde tuve un encuentro en el hotel con muchos periodistas, con muchas personas que vinieron a conocerme. Sin embargo, aunque pareciese todo tan fácil, no fue de esa manera. Al principio, no todas las madres estaban dispuestas a dar esa gota de sangre. Nadie sabía qué es lo que iba a pasar, para qué iban a usar esas muestras. Todas las madres se enojaban, como que era Julito el culpable. Se enojaban con él, contra él, porque pide la sangre, ¿y para qué la sangre? Y no, si mi hijo no está por resucitar, dicen ellos. Este sueño de Julio, junto al amor de Elma, permitieron que el reconocimiento se llevase adelante. Elma pudo viajar dos veces a Malvinas. La primera vez ocurrió a 15 años del conflicto bélico. Llegamos a las Malvinas y, bueno, ahí me esperaban, así como se hace en las escuelas, ¿viste? La banda de música, unas fiestas, me prepararon porque fui la única mamá que viajé. Especialmente era para mí y me recibieron muy bien los hermanos ingleses, muy bien los hileros. Sí, Muy bien, gracias a Dios me recibieron, pasé muy bien. Hubo una ceremonia, misa, conversé con ellos, me atendieron muy bien, le pedí permiso para saludarle a los soldaditos que estaba ahí, así como en el regimiento, ahí hay también los soldaditos, todos morochitos, y la banda de música también, y bueno, le pedí al jefe si yo podía abrazarle y besarle a esos soldaditos y sacar fotos con ellos, y me dijo que sí. Me aceptaron todo, y entonces los jefes mismos, todos me recibieron bien, muy bien recibida. Gracias a Dios, todo bien. Y el día estaba como un día de primavera. Dice que ahí no se conoce ese día, como ese día. Nunca hay un día así, siempre es lluvia, frío, pero ese día ellos no sabían que era un milagro que había, que estábamos como en verano nosotros ahí. Así es que vine muy agradecida con ellos, con los hermanos isleños, porque me recibieron bien, me despidieron bien, y para mí fue una alegría. Quisiera volver de vuelta a visitar el cuerpo de mi hijo y de su compañerito, su hermanito, que está ahí durmiendo en el campo santo. Elma tuvo la posibilidad de reconocer a Geoffrey Cardoso. Geoffrey Cardoso tenía 32 en 1982, cuando el ejército británico lo envió a Malvinas, 3 días después del cese de fuego. Su misión era garantizar las condiciones de contención para las tropas inglesas. Sin embargo, terminó siendo una tarea totalmente distinta: recuperar y enterrar los cuerpos de los argentinos caídos. Conocerle a Geoffrey para mí fue una emoción, una alegría. Me sentí muy orgullosa porque la primera vez no pude lograr a conocerle. Pero siempre me llaman a la radio, me hablan de corriente y me decían todo, me decían cómo te quedaste. Yo le dije que quedé mal. Que quedé mal ahora que no llegó, pero no pierdo las esperanzas, le digo yo, que no voy a perder nunca la fe y la esperanza de que Geoffrey tiene que llegar en mi casa, porque en mi casa, puede venir lo que quiere. Nadie puede venir en mi casa a poner rueda, le dije, el palo en la rueda para que no llegue a mi casa. Y yo cuando empiezo la carrera, le digo yo, siempre gano sin rebencarle, porque yo sé muy bien que Geoffrey va a estar conmigo un día. Y su equipo, le dije, porque Julito le trajo así calladito. Ellos se enteraron cuando ya se fue, que alzamos fotos, mi hija alzó fotos, todos sabían. Nada me dijeron, pero alguno de los veteranos, como inglés, viste, no le quiere, alguno dejó de saludarme, de escribirme. Pero para mí no pierdo nada. Con Geoffrey gané todo, porque él hizo lo mejor para mi hijo y para su hermanito que está en las Malvinas, que está caído en las Malvinas, y para mí con Geoffrey ganó el mejor regalo de mi vida, porque yo no pude estar ni ir a buscar y hacer cristiana sepultura, y él y su equipo con Julito lo hicieron. Entonces no tengo palabras para decirle gracias a Geoffrey. Gracias al equipo, que Dios lo bendiga a todos siempre, que le dé salud a Geoffrey. Y bueno, siempre me manda saludos. Y si quiero hablar con él, hablo también, pero no le mando audio, le mandé lo primero. Hace rato ahora no le ando mandando, porque él vive en Nueva York o en Inglaterra. Sí, ahí vive él. Pero siempre me manda saludos con Julito. No me olvido de él. Lo quiero mucho. Tengo fotos con él acá. Tengo lindos recuerdos. Tengo con él acá. Así es que agradezco a Geoffrey y le voy a agradecer siempre. Para Elma, todo acercamiento al recuerdo de su hijo solo ayuda a mantenerlo vivo. Porque lo único que ella tenía era el recuerdo y la esperanza. Cualquiera que está escuchando, vos mismo, no sé si tenés hijos, pero un día vas a tener, no te vas a imaginar lo que a mí me pasó en el momento que mi hijo no volvía. Era para mí, no sé, y mi esposo era enfermo, era muy depresivo, así es que yo no lloraba de día. Yo cuando él escuchaba que dormía, entonces me levantaba y lloraba, escondido y escondido de los hermanitos también, porque si lloro, lloran todos y no se callan más. Entonces todo calladita, como que si fuera no pasa nada, pero Dios sabía lo profundo de mi corazón, el dolor que yo sufría. No hay palabra para decirte, esto es un hijo así, es terrible, las cosas así. Es una herida que nunca se cicatriza y la vino todos los días de mi vida, está conmigo. Mi hijo se fue, le llevaron, le mandaron, pero a mí no me avisó nunca. Yo no sabía que ellos estaban en guerra. Yo supe después de cuando se armó la guerra y un hombre de acá recordó que un papá de un soldado que estaba en el mismo regimiento 12 de infantería acá en Mercedes, ahí yo me enteré. Mucho tiempo yo no supe nada, estaba como desaparecido. A mí no me avisaron que mi hijo se fue. Estaba como desaparecido. Después de mucho, me avisaron que sí, que me mandó una medallita que ellos tenían señal en una carta. Pero tampoco no había carta adentro, nada más la medalla. Que ese era señal, se veía la por la medallita, porque era como de así de latita nomás, y se veía la sangre por él. Tengo su foto acá, tengo todo, y cuando me pongo a pensar, me acuerdo por él cuando era bebé, cuando empezó recién a caminar, es como que estoy mirando una película cuando me acuerdo por Gabino. Era un chico muy bueno, muy buenito, nunca amanecía de mal humor, siempre con una sonrisa, y era muy cabezuda para hacerte enojar, te decía así cualquier cosa, ¿viste? Así era Gabino, muy simpático mi hijo, siempre con su sonrisa. Nunca me olvido ni me olvidaré. Imagínese, un hijo es mi vida. Recordar a Gabino, hablar con Elma, es también tener presente la historia. A nuestros pibes vivos, a nuestros hombres, nuestros soldados y a las Malvinas como soberanas. Así pasó, empieza la búsqueda. El capítulo 11 de nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Cuando quieran, estoy a la orden, cualquier cosita, quieren dialogar conmigo, aquí estoy en corriente. En mi corriente poná voy a conversar con ustedes, soy una mamá malvinera. Así es que cuando me habla de eso, yo estoy para eso, para contar y estar muy contenta con ustedes también, por lo que siempre hay un recuerdo, no está en el olvido mi hijo y su compañerito. Mucho, mucho abrazos, besos, que tenga una linda tarde con mucha bendición.